todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana, con esta primavera que prolonga el invierno, con el viento que hace más grave todavía la situación de la pelusa de los plátanos. La verdad, que está complicada la calle, pero para decir con claridad, estos son problemas minúsculos en relación a lo que está viviendo nuestro pueblo, lo que está viviendo la gente, lo que se está viviendo en el mundo. Empezamos hoy leyendo la noticia, desde ayer, bichando información, analizando algunos hechos que se van dando, que se ha instalado en la vida política institucional del Uruguay como una forma de esquivar el bulto, de no hablar del fondo de las cosas, de tapar la realidad con gestos, con frases, y así en ese juego, digamos, las cuestiones que están planteadas como proyectos, como leyes, como van avanzando, se consolidan y castigan a los trabajadores. Ahora está para aprobar la rendición de cuentas. Hoy escuchábamos a Marcos Correa, compañero dirigente de la Federación Uruguaya Magisterio, y la batalla que han dado en torno a una recuperación salarial, y decía con claridad, bueno, lo que perdimos, eso lo perdimos, no lo recuperamos. En estos últimos dos años y poco, el saqueo que han sufrido los trabajadores de su salario es cuantioso. O sea, le metieron la mano en el bolsillo, nos metieron la mano en el bolsillo, al mismo tiempo que los sectores oligárquicos multiplicaban sus riquezas. Y de esto nadie habla. O se habla muy poco. Y acá hay casos, ha habido temas que, bueno, que han golpeado la opinión pública. El caso Astesiano. Hubo un llamado a comisión general. Sigue sin plantearse la investigadora. Y ya casi no se habla. Ayer veíamos un programa de televisión que lo de Astesiano no es un prontuario. Es una biblioteca. No alcanza una biblioteca grande para colocar todas las causas en las que está metido. Incluso recordábamos, porque se hablaba de Millán y Lecoq, un complejo en donde se vendían las viviendas, que tuvimos nosotros en la Comisión de Vivienda de Diputados una denuncia en la que no pudimos prosperar por, decían, hay problemas con la comisión, hay gente. Nunca quedó claro. Ahora empecé a entender esa realidad. Pero el presidente no habla de esto. Inauguran en Blanquillo, no me acuerdo qué, un puente, va para allá, 150 años Villa Colón, desfile militar, corta una cinta en donde sea, ya está. Y pensé anoche, falta que aparezca en un cumpleaños de 15. Vos, se me dio, hoy de mañana leo en la prensa, estaba en un cumpleaños de 15. Un operativo brutal, ¿no? Para colocar, recuperar espacio, una imagen duramente golpeado por ese tema. Y esto, lo Astesiano, no va a quedar así. Del otro lado, el gobierno hoy reúne a los líderes de la coalición gobernante y hoy atan la reforma de la seguridad social, el proyecto de reforma de la seguridad social. El jueves entra el Parlamento. Y el viernes ya va a estar instalada una comisión especial, tal, todo lo que nosotros hemos dicho en este tiempo. Se va a generar una comisión especial para tratamiento exclusivo y exprés de este tema para aprobarlo cuanto antes, si es posible, en medio del Mundial o con los cohetes de fin de año. Y la oposición, entre comillas, parlamentaria, esperando, dicen conocer el proyecto para emitir opinión porque no pueden hablar de algo que no conocen. ¿Pero quién no conoce el proyecto y la esencia del proyecto que va a presentar el Poder Ejecutivo? ¿Quién puede creer eso? No, el proyecto ya está. Lo escuchamos el presidente de la República ayer decir, no fue en el cumpleaños 15, fue en Colón, en Villa Colón, que sí, que el proyecto va, que va a ser una ciudad social, o todo el discurso, que hay que realmente estudiarlo para desmontarlo, porque es totalmente falso, que si no hacen la reforma se viene abajo de la seguridad social y nuestros hijos y nuestros nietos no se van a jubilar, y que, bueno, tiene cosas, una cosa complicada, que es que por el desarrollo de la digamos de la ciencia, la técnica y los cambios en la población y la gente ahora vive más, entonces hay un punto que no es muy agradable, pero que es imprescindible, que es la suba de retiro. No, pero ese es desagradable. Y todos los demás son peores también. Y nosotros preguntamos, ¿y qué pasa en el Parlamento? ¿Nadie se enteró de que se viene este proyecto y qué es lo que trae? Porque al final el silencio es que son cómplices. Porque dejan progresar, dejan instalar estas ideas, dejan que machaconamente quieran convencer a la gente que si no se hace esta reforma se viene abajo el sistema y no se van a jubilar, y no se abra las exoneraciones escandalosas del gran capital, los privilegios, las rebajas permanentes de aportes patronales, exoneraciones que definen políticamente y que termina pagando el BPS. Nadie plantea, digo, en el ámbito del debate parlamentario, vaya si acá lo planteamos, el escandaloso robo de la AFAP. Entonces, acá el país de esquivar el bulto, nos tenemos que poner los temas sobre la mesa e ir a fondos en ellos. Y nosotros capaz que aburrimos con esta, con este concepto que nos vemos obligados a repetir. Porque además, analizando la realidad regional y mundial, cuando ya lo hemos comentado, el fenómeno de un fascismo en ascenso, por el espacio que ha dejado la izquierda, por el abandono de los principios, por el retroceso ideológico que abre camino al avance de la derecha y la ultraderecha, debemos concentrar nuestra fuerza en la reconstrucción de las organizaciones populares y de un proyecto de izquierda, auténticamente de izquierda, que plantee la confrontación de verdad con este modelo. No edulcorarlo, limarle las cosas más horribles, hacerlo más simpático. No hay forma, ni con el proyecto de reforma de la seguridad social, ni con el modelo del agronegocio exportador, ni con el modelo forestal y celulósico, ni con la violencia brutal de la sociedad. Ya a esta altura parece que nos empezamos a acostumbrar que en cada informativo nos cuenten que hay un joven con 8 balazos en el pecho, otro con 15 puñaladas, que parece que ya es parte de nuestra vida. Y esto no es así porque tiene que ser así. Este es el capitalismo, señores. Con esto con lo que tenemos que romper. Para eso es que tenemos que reconstruir fuerzas desde la izquierda, con un proyecto auténticamente alternativo. No hay lugar para las medias tintas en ninguno de los temas centrales, ni en la reforma educativa o transformación educativa, en donde hemos visto y vemos con alegría cómo han surgido frentes de lucha, rebeldía en los jóvenes, no dejarse amedrentar por autoridades de un gobierno en las que el autoritarismo parece brotar de la piel, donde no soportan una crítica, un cuestionamiento a los dueños de la verdad, hijos del gran capital, o al servicio del gran capital, aunque no le gusta que se lo digamos, es lo que son. Hemos visto con alegría surgir esas expresiones de lucha. Bueno, esto hay que multiplicarlo y nos cabe a nosotros generar organización, generar conciencia, sumar fuerzas en todos los planos, sin falsas divisiones. En donde tengan lugar, obviamente, los intelectuales, los trabajadores, los jóvenes, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, todos los que se quieran comprometer en serio con cada una de estas luchas. Hoy, en el tema de seguridad social, es más que una campana de largada, porque largaron hace rato, es la concreción real ya de lo que anunciamos que iba a pasar y pasó. El proyecto está. El acuerdo en la coalición está. El jueves está en el Parlamento. El viernes va a estar la comisión. El Mondes, esta organización construida desde abajo, con fuerza, con la conciencia de sectores militantes, de trabajadores, sindicatos, organizaciones barriales, organizaciones políticas, sindicales, marcó la cancha el miércoles pasado en la explanada del Palacio Legislativo, allí frente al edificio anexo. Marcó la cancha en varios sentidos. Ni que hablar en lo que fue el planteo de cada uno de los oradores con conceptos claros y un camino muy definido a recorrer. Ponernos con firmeza esta ley, levantar la alternativa del proyecto de los trabajadores y la pelea por un plebiscito en 2024 que siente la base de ese proyecto y elimine definitivamente la SAFAP. Acá no hay dos lecturas y para nosotros no hay dos caminos, es este camino. Pero marcó la cancha también en el método, en la forma, en la definición de que va a ser en la calle y luchando organizadamente y con el pueblo que vamos a frenar esta reforma y vamos a impulsar una reforma al servicio de los intereses de los trabajadores. Pero como decíamos, ya no hay tiempo de esquivar el bulto ni de andar con versos estrafalarios. Es hora de decir la verdad y mostrar con claridad de qué lado está cada uno. Nos encontramos mañana en la audición del 26 de marzo, a las 12:15 aquí en Radio 36.